A veces, y solo a veces, retirarse no es rendirse, ni estar en contra es agredir. Cambiar no es hipocresía y derrumbar no es destruir. Estar a solas no es apartarse y el silencio no tener que decir. Quedarse quieto no es por pereza ni cobardía es sobrevivir. Las condenas no son eternas. Y a veces, solo a veces, hace falta soltarse, izar las velas, abandonarse, dejar que fluya, que el viento cambie, cerrar los ojos y enmudecer. Y es que las cosas no son lo que parecen. A veces nos dejamos llevar por un sentimiento, por una emoción, por una fuerza que tenemos dentro. Es como una avalancha que nos arrastra y que nos quita la capacidad de razonar y de actuar de una manera coherente. Muchas veces, cuando ya hemos cometido un error por algo que hemos dicho o que hemos hecho, nos habría encantado darle la vuelta a todo y evitar que las cosas hubieran tomado el rumbo que les hemos dado, pero lamentablemente la vida no tiene ese botón de ir atrás. Muchos dicen, es que yo pensaba, él no lo quería decir, me ha entendido mal, y todo eso tiene algo en común, que hay una enorme dosis de culpa, de frustración y de tristeza, porque han dañado una relación, porque han creado una imagen equivocada y porque quieren reparar algo que no tenían deseo de dañar. Hoy, amigos, vamos a darle la vuelta a las cosas y vamos a pensar de qué modo vemos las cosas para intentar hacerlo de una manera diferente. Esa percepción que tenemos, que podemos comprobar cómo cada día nosotros nos sentimos más cerca o más lejos de las personas en función de la idea que tenemos. Y son reacciones normales que lo que hacen es que nos intentemos adaptar, pero es que las emociones son tan difíciles de integrar en nosotros. Hay situaciones muy dolorosas y simplemente es porque las vemos así. Las cosas no son lo que parecen. Aprendamos y animémonos, amigos, a verlas de otra manera. A veces nos resulta tan difícil sonreír cuando las cosas no van bien, cuando la tristeza es grande, cuando sucede algo que no soportamos o que no entendemos, cuando tenemos un gran motivo para estar apenados. ¡Qué poco pueden hacer por nosotros las palabras de aliento! Pero qué poco nos cuesta también fijarnos en cómo hemos llegado hasta ahí. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que nos ha enseñado la vida? Porque todo sucede, amigos, por un motivo. Y todo además nos puede mostrar el camino para ser más útiles, para ser mejores personas. Hay una historia que en el comienzo de Cita con la Noche te quiero presentar. Muchas gracias por estar conmigo, por estar con nosotros. Arrancamos ya. Cita con la Noche, este lugar de encuentro mágico entre personas maravillosas como tú. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Dicen que dos ángeles viajeros se pararon a pasar la noche en el hogar de una familia con bastante dinero. La familia era ruda y no quiso permitirle a los ángeles que se quedaran en la habitación de huéspedes de la mansión. Y en vez de eso, los ángeles recibieron un espacio pequeño en el frío sótano de la casa. A medida que ellos preparaban sus camas en el duro piso, el ángel más viejo vio un hueco en la pared y lo reparó. Cuando el más joven le preguntó por qué, el más viejo le respondió: «Las cosas no siempre son lo que parecen». La siguiente noche, el par de ángeles vino a descansar en la casa de un señor y una señora muy pobres, pero eran bastante hospitalarios. Después de compartir la poca comida que a la familia pobre tenía, la pareja le permitió a los ángeles que durmieran en su cama, donde ellos podrían tener una buena noche de descanso. Cuando amaneció al día siguiente, los ángeles encontraron bañados en lágrimas al señor y a su esposa. La única vaca que tenían, cuya leche había sido su única entrada de dinero, yacía muerta en el campo. El ángel más joven estaba furioso y preguntó al ángel más viejo: «¿Cómo pudiste permitir que esto hubiera pasado? El primer hombre lo tenía todo y sin embargo tú lo ayudaste. La segunda familia tenía muy poco, pero estaba dispuesta a compartirlo todo y tú permitiste que la vaca muriera». «Las cosas no siempre son lo que parecen», le replicó el ángel más viejo. «Cuando estábamos en aquel sótano de la inmensa mansión, yo noté que había oro almacenado en aquel hueco de la pared. Debido a que el propietario estaba tan obsesionado con avaricia y no dispuesto a compartir su fortuna, yo sellé el hueco de manera que nunca lo encontraría. Luego, anoche, mientras dormíamos en la cama de la familia pobre, el ángel de la muerte vino en busca de la esposa del agricultor, y yo le di a la vaca en su lugar. Las cosas no siempre son lo que parecen». Y ahora que estás en esta noche escuchando este programa, si hay algo que te apene, si hay algo que te está lastimando, busca el motivo que esté detrás de eso. Piensa en qué es lo que te puede estar enseñando. Y lo mismo para los momentos de mayor alegría, hay siempre un porqué para esa felicidad. Y todo te está enseñando, siempre hay algo que se puede aprender. En lugar de ver la vida como un eterno viaje de dolor, mírala como una continua oportunidad de aprender. Y la lección más importante es que además de procurar nuestra propia felicidad, la conseguiremos sobre todo cuando tengamos la felicidad de las personas a quienes tanto queremos. No te dejes llevar por las apariencias, las cosas no siempre son lo que parecen. Porque detrás de todo siempre hay una explicación, siempre hay algo que no hemos visto, y siempre además nos encontramos con un camino que no esperábamos. Las cosas además se nos presentan para darnos nuevas oportunidades, para que podamos aprender de nosotros mismos y aprender de cada circunstancia. Esos ángeles se comportaron de una manera extraña para nosotros, y sin embargo, es cierto que no podemos verlo todo. Y muchas veces desconfiamos de las personas o de las situaciones. Y es que las cosas, amigos, son bastante más sencillas de lo que parecen. Porque nuestra misma forma de pensar, las gafas que nos ponemos para conocer la realidad, suelen ser un obstáculo y no nos facilitan nada, todo lo contrario. Busquemos una forma alternativa de salirnos de esa forma tan lógica con la que actuamos muchas veces por un simple temor y otras porque es lo más cómodo. Busquemos soluciones creativas a las cosas y originales y cuando se nos presenten problemas o situaciones más o menos comprometidas, veamos la forma de salir que sea diferente. No razonemos todo, no busquemos lógica en todo. Y es que desde pequeños nos enseñan que la vida se compone de acertijos que tenemos que ir resolviendo. Y resulta que tenemos un potencial enorme. No tenemos que buscar explicación a todo lo que nos rodea. ¡Qué gran tentación, ¿verdad? Porque muchas veces la forma que tenemos de entender el mundo es la que nos condiciona y la que hace que veamos las cosas de una manera o de otra. Despertemos, amigos. Despertemos ya y veamos las cosas siempre de una manera diferente. Todo nos enseña y precisamente para eso estamos, para seguir adelante en la escuela de la vida. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Yo creo que somos muy rápidos a la hora de valorar si algo que ha ocurrido es bueno o es malo. Y a veces somos incluso un poco temerarios porque ya condicionamos nuestro punto de vista a lo que nos hemos dado cuenta. Y no nos damos el tiempo suficiente para discernir lo que está bien y lo que está mal. Simplemente dejamos que actúe en nosotros esa impresión. Y es que no hay mal que por bien no venga, eso es verdad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué empeñarnos a veces en sufrir? Porque da igual que tomemos el camino de ver el lado bueno o el lado malo de las cosas, vamos a llegar al mismo sitio. Recuerdo la historia de una mujer que perdió el vuelo que le iba a llevar de un lugar a otro del planeta. Eso en realidad es malo. Pero claro, pasadas unas horas, vio que ese vuelo se había estrellado en medio del Atlántico y pensó, qué buena suerte haber tenido mala suerte. La diferencia es que esta mujer supo de lo que se libró y no, desgraciadamente, quienes iban dentro de ese avión. Y ahora yo me pregunto, ¿fue bueno o fue malo? Si hubiera llegado a tiempo. Si uno es espectador de una historia y no va a morir, simplemente lo contempla. Pero lo que la historia nos dice es que esta mujer murió una semana más tarde en un accidente de tráfico. Nada es absoluto, amigos, ni lo bueno ni lo malo. Todo tiene su lado B, porque las cosas no solo no son lo que parecen, sino que a veces parecen lo que no son. ¿Por qué no miramos las cosas de otra manera? ¿Por qué no ponemos un poco en orden nuestro pensamiento y miraremos a las personas y a las situaciones de otra manera? ¿Por qué a veces nos sentimos negativos y además de una manera automática nos salen y además nos sabotean? Llegan mensajes hacia nosotros que nos dicen, ay, ¿qué hubiera hecho yo en el pasado de haber podido hacer esto? O nos inventamos sucesos que van a venir y es mentira. O a veces nos exigimos algo de una manera culpabilizadora. ¿Qué tendría que haber hecho? Analicemos estos pensamientos cuando nos llegan, porque es que damos por cierto algo que en realidad no lo es. No nos lo cuestionamos, nos lo planteamos como verdades absolutas. Amigos, ¿por qué pensamos solamente en blanco o en negro? Si hay un maravilloso y enorme escala de grises en el mundo, ¿por qué? ¿Por qué solamente o sí o no? ¿O he fallado por completo? ¿O esto solo me pasa a mí? Y digo más, ¿por qué nos dedicamos a leer la mente de otras personas y nos estamos castigando porque creemos que la otra persona opina mal de nosotros. Seguro que alguna vez nos ha pasado, me están mirando como una persona torpe o creen que soy aburrido. Por eso a veces, en algunas circunstancias, nos decimos que no vale la pena hacer algo porque como que adivinamos el futuro. Y otras veces generalizamos demasiado. Con que nos pase una vez algo no quiere decir que nos tiene que pasar muchas más veces. ¿Y qué tendencia tenemos los humanos, verdad? A hacer pequeñas las cosas buenas. Sí, esto me ha salido bien, pero cualquiera lo puede hacer. Esto lo hemos pensado alguna vez. Es verdad que siempre hay alguien mejor que nosotros, pero ¿por qué quitar valor a las cosas que hacemos bien? A veces también incluso, amigos, nos volvemos un poco dramáticos, ¿no? Me estoy haciendo viejo, esto no es para mí, ya se me pasó el arroz. Incluso a veces tenemos expectativas muy poco realistas cuando nos planteamos conseguir algo y es demasiado alto. Incluso nos insultamos a nosotros mismos. Soy un inútil. O mi compañero de trabajo es idiota. Y caemos en este juego un día sí y otro también. Pero es que acabamos creyéndonos eso, lo que pensamos. ¿Y cuántas veces, amigos, nos autoculpamos de las cosas, incluso de errores de otras personas? No veamos solamente el lado negativo de las cosas, amigos. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. La vida es corta, amigos, demasiado corta. Nosotros no sabemos ninguno, ni el día ni la hora en que vamos a dejar este mundo. Por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, vivir de la mejor manera. Nuestra vida es un regalo. Aprovechémoslo. Disfrutémoslo. Pensemos que esta es la vida que nos ha tocado. Haz lo que amas y ama lo que haces. ¿Cuáles son tus anhelos, tus sueños? Cúmplelos. Y si algo no te gusta, cámbialo, porque las cosas a veces no son como son, sino como nosotros las vemos, y depende de cómo nos enfrentamos a la vida. Busca tiempo. Tiempo para ti, tiempo para las personas, tiempo para reflexionar. Aléjate de vez en cuando del trajín de cada día. ¿Cuánto tiempo dedicas a reflexionar, a leer, a ayudar a los demás? No analices tanto la vida, que la vida es mucho más simple de lo que parece. ¿Verdad que nos ahogamos a veces en un vaso de agua y nos complicamos con cosas sencillas? No analices, déjate llevar, porque muchas veces nos estamos perdiendo grandes oportunidades o personas que están ahí con nosotros. Por eso abre tu corazón, abre tu mente, siempre tenemos algo que aprender y siempre tenemos algo que dar. Y viaja, piérdete para encontrarte a ti mismo. Pero no hace falta irse muy lejos, simplemente un paseo por tu pueblo, tu ciudad. Puedes salir solo o sola, o con tu familia, o con tus amigos. Busca espacios que te ayuden a encontrarte y que te hagan parar en tu rutina y ver realmente si estás donde tú quieres estar. Todas las emociones, amigos, son hermosas, no tengas miedo de sentir. Compártelas con los demás y abre tu corazón a las personas que más quieres. Aprecia cada bocado, cada sabor, cada situación en la que estés, por pequeña que sea. Aprende a observar y a contemplar y disfruta de tu vida. Y comparte tus sueños, esos que te apasionan, con todos los demás. Hay una alegría mayor que recibir, que es dar. Y pregúntate si estás siendo tú mismo, si eres feliz, si das de ti todo o si puedes dar más. Porque una vez que dejemos este mundo, amigos, nos preguntaremos si de verdad hemos dado sentido a nuestra vida. Cita con la noche. Y como no, tiempo ya para los saludos finales. Muchas gracias a los que nos escribís tanto en iVoox como en Facebook. Gracias, Ana Cecilia, por decir un fuerte abrazo. Alberto, hay que seguir adelante. Tienes razón, no hay que perder la ilusión por vivir nunca, ¿verdad? Nunca. Gracias a Patricia por decir feliz por volver a escuchar Cita con la Noche. Extrañaba bastante, gracias. Muchas gracias. Y a Meteo Grena también. Alberto, me gusta más esta forma de hacer radio y tratas temas tan importantes como la vida misma. Tenía ganas de volver a escucharte en este fragmento y estilo, gracias. Pues ojalá que guste y que te sientas también bien, porque también eres parte de esto. Lo mismo que Francisco nos dice, es un placer oírte, alimentas el espíritu. O Luz, Miriam, que dice gracias por tu programa, es lo máximo, un abrazo fuerte. Gracias a todos los que poco a poco nos vais diciendo que os gusta. Y sobre todo porque la satisfacción es mayor cuando nos damos cuenta de que realmente todos crecemos porque todos estamos en lo mismo. Me llamo Alberto Sarasúa y ha sido un placer estar contigo esta noche. Nos escuchamos dentro de muy poco aquí, como siempre, en Cita con la Noche.